culpa tuya, mujer, ando penando en la vida. Por causa de tu querer, ando de capa caída. Si fueras buena conmigo, yo nunca me emborrachara. Pero te gusta picarme, aunque quisiera aguantarme. Es tuya mi voluntad. No te preocupes por lo que digan. Deja que siga un mundo así. Dame tus besos, toma mi vida, que está rendida solo por ti. Por vida tuya, mi bien, deja de ser tan esquiva. Me traes tan apasionado que hasta comer se me olvida. Si me quisieras tantito, yo te prometo ser bueno. Pero me cae como piedra que de amor me muriera, a ti lo mismo te da. No te preocupes por lo que digas, deja que siga un mundo así. Dame tus besos, toma mi vida, que está rendida.